Porque el clúster porcino está realizando junto al municipio una campaña de prevención de triquinosis y para charlar un poquitito de este tema nos ponemos en contacto con quien pertenece al Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, del Distrito Sexto, y forma parte del clúster porcino. Estoy hablando del doctor Miguel Pena, a quien saludo. Miguel, buen día. Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Buen día, ¿cómo les va? Ya, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. No, por favor. Es información importante, digo. Uno a veces escucha hablar de la triquinosis y por ahí no sabe muy bien de qué se trata y hay campañas de prevención. Entonces, la idea es que nos cuentes un poco de qué trata la campaña y puntualmente qué es la triquinosis. Bien, mira, nosotros tratamos de fortalecer un poco la información porque es cierto, no todo el mundo está enterado. Y anualmente en esta época es donde en nuestras culturas, nuestras tradiciones hacen que la gente tienda a elaborar sus propios alimentos, elaborar tradicionalmente nuestros salamines y bueno, es por eso que nosotros salimos a difundir que una de las setas más importantes que tenemos en nuestra zona es la triquinosis, que es una enfermedad, es un parásito que se causa por el consumo de la carne mal cocida, ¿no? Que tiene estos quistes y que bueno, se transmite al humano y que es de mucha importancia. Entonces, nosotros, como también en nuestra zona tenemos dentro de nuestras empresas lo que es la transformación agroindustrial de los alimentos, es muy importante porque tenemos muchas fuentes laborales generadas. Tratamos de cuidarnos y de cuidar también a las empresas que generan empleo, ¿no? Que no pasen estas enfermedades en nuestra zona. Y puntualmente la campaña, ¿con qué tiene que ver? La campaña, nosotros trabajamos siempre en diferentes frentes. No hemos dejado de trabajar siempre con las escuelas, enseñándoles a los chicos, en las escuelas sobre todo rurales o suburbanas. Y también ahora, bueno, publicidad en los medios de difusión, en la tanto radio, televisión, o también con los folletos o panfletos que se puedan llegar a entregar. Por ejemplo, en una época lo estuvimos haciendo con la usina y con todo lo que es el alumbrado rural. Yo, por ejemplo, tengo un animal que quiero hacer manufactura, quiero hacer salamines, no sé, queso chancho, lo que fuese. ¿Cómo son los pasos a seguir? ¿Dónde tengo que ir para que me hagan el control de triquinosis? ¿Cómo es eso? Nosotros acá en Danil tenemos varios laboratorios, fundamentalmente, bueno, entre bromatología y Funtala, te pueden recibir las muestras. Ellos, ahí hay que llevarle músculos de lo que puede llegar a ser el macetero del animal, puede ser también músculo intercostal entre las costillas o el diafragma, y ellos con el análisis lo que es la digestión enzimática simulan lo que es la digestión, lo que pasa dentro de nuestro organismo. En muy pocas horas te están dando un resultado y asegurándote que ese animal que vos vas a tratar de transformar en subproductos no tenga la larva y de esta forma no contagia a ninguno de tu familia, ¿no? Porque lo más grave de esto es que en realidad uno lo hace con buena voluntad, que en su casa por ahí crió su chancho y quiere elaborar, mantener la tradición, y termina enfermando a toda su familia o a sus seres queridos porque por regalo, ¿viste?, se difunde. Sí. Y la verdad que es un análisis que no es caro para nada por la cantidad de kilos de producto que vas a elaborar, porque digan, no lo tengo bien presente al valor, pero estamos hablando de 1.000 pesos el análisis, y te asegurás que no enfermas a nadie de tu familia. La pregunta es, digo, vivimos en una zona donde hay mucho mucho campo cerca, digo, siempre hay algún amigo al que uno va a visitar y te dice, mirá, tengo estos salames que hizo un amigo en el campo. Digo, cuando uno va a probar eso o cuando te dicen, che, mirá, vende, si querés yo te hago el contacto, ¿qué hay que tener en cuenta al momento de comprar? El tema es ese. Yo digo, y no digo absolutamente nada, que está bárbaro que en las familias, en los campos, se mantenga la tradición, pero esos productos elaborados bajo esas condiciones no estarían aptos o habilitados para ser vendidos. Para ser vendidos hay unas determinadas exigencencias que se deben cumplir a nivel provincial y nacional, que hacen que cuando uno va a comprar esos productos tengan que tener rótulos y que los rótulos esté declarado tanto la empresa como el producto, ¿sí? Lo que nosotros llamamos el registro nacional del establecimiento. Bien. O el registro nacional del producto alimenticio. Bien. Lo que es de elaboración casera no se puede comercializar, está prohibido la comercialización, y tiene que tener una habilitación atrás, un respaldo que diga que ese alimento va a ser inocuo. Por eso yo digo que cuando una persona en su casa elabora artesanalmente un producto para el consumo de la familia, o en su defecto se lo va a regalar a un pariente cercano, la realización de estos análisis es lo que va a hacer que esa persona esté tranquila, que no va a enfermar a su familia. Bien. Pero no la comercialización. Claro, está claro que uno tiene que tomar todas estas precauciones para evitar correr riesgo, digo, que son complicados en el caso de que alguno consuma un producto que esté con triquinosis. Sí, y bueno, en esta zona también hay, bueno, pues tengo también por ahí la caza, que aparecen los jabalí, y claro, que empiezan a hacer los chorizos mezcla. La verdad que pueden causar un daño muy importante, permanente en la persona, ¿sí? Que puede empezar con fiebre, se le hinchan los párpados, vómitos, diarreas, dolores musculares. Algo, es una zoonosis que la verdad que afecta mucho. ¿Te puede llevar a la muerte la triquinosis? En realidad, dependiendo la cantidad de larvas que vos ingieras, como tiene predilección por instalarse en los músculos que más movimiento tienen, o sea, si me agarran a mí va a ser el macetero por comer o hablar, pero en realidad va a ubicarse también en el diafragma, y según la cantidad de larvas que ingieran, te puede llegar a producir una parálisis del músculo del diafragma, lo que haría que vos tengas un problema respiratorio, cardiorrespiratorio, y sí, podés llegar a la muerte tranquilamente. En Tandil, ¿se tiene más o menos qué cantidad de estudios al año se hacen de triquinosis y qué cantidad de positividad dan? Mira, no lo tengo a ese dato presente, pero... sé que Funtala trabaja todo el año, que ellos tienen sus análisis y realmente se manejan hibromatología, trabajando también en equipo, y los controles que se hacen, sabemos que de dar positivo los animales se decomisan y no van a la elaboración. El gran problema es, tal vez lo que pensamos nosotros, que no van la cantidad de muestras que tendrían que ir anualmente. Bien. Que hay mucha gente que todavía se arriesga a estos temas. Tiene 10 animales, controla 2 y... También está esa, sí. El hecho de que por ahí va a hacer una faena y toma una muestra mezcladita de los animales que mató y la envía, y son más los animales de los que tendría que muestrear, o que directamente no lo hace, directamente no lo envía. Entonces, aquellos que quieran hacer manufactura, que vayan ahí a las oficinas de bromatología, ahí donde estaba el Mercado Central, ahí en Colón. Sí. Y Funtala, ahí en la Sociedad Rural. Claro, que consulten, que seguramente ahí es donde van a dar las indicaciones, y siempre es rápido de hacer el estudio y uno se queda tranquilo de que está todo en condiciones y no tenés problemas después, ¿no? Sí, un estudio... Es fundamental, claro. Sí. Sobre todo si el estudio vale lo que estás diciendo, que es alrededor de 1,000 pesos, digo, en la cantidad de kilos que tiene un cerdo cuando uno va a faenar. Y cuando está la salud por medio, no hay precio que valga, ¿no? No, claramente, digo, pero cuesta que se tome conciencia, digo, a veces también el hecho de saber que es barato ayuda. Totalmente. Sí, no, ni hablar, porque es una tranquilidad, ¿viste? Yo he visto familias que están sufriendo esta enfermedad. Y todo el daño que trae a posterior, ¿viste? Con el tema de localizarse en los músculos, todos los problemas que cuando uno quiere después volver a su actividad normal, a trabajar, ¿viste? Es la verdad que es muy muy doloroso y muy angustiante darlo, esta sintomatología en las personas, cuando se puede prevenir tan fácil, ¿no? Bien, sí, hay que estar atento, digo, a lo que uno compra, que tenga todos los rótulos, todas las etiquetas que son las que aseguran que no vamos a correr ningún tipo de riesgo. Correcto, sí, correcto. Miguel, te agradecemos estos minutos aquí en ABC Hoy Radio. No, el agradecido soy yo, y bueno, espero que tengan muy buen día y que nos sigamos cuidando entre todos. Gracias, así sea. Igualmente. Miguel.